Me copia. Arcángel pa, claro. Dímelo, Jay. Sí. Estamos aquí. ¡Wow! ¡Ey! Gorlo, tú sabes que nosotros siempre andamos full. Flow Factory. Mi compañía. Que me saque meterle, que yo le meto a esto. Rápido, sin pretexto. Y si tú quieres meterle, todo el mundo aquí está armado. Sin pena lo dejamos tirado. Papi, yo sé meterle, tengo el control en esto. Tranquilo y olvídate el resto. Y no me hagas meterle, que yo sí estoy probado. Saco el mago y lo desaparezco. Ustedes me conocen ya. Sí. Al chamaquito le dicen la maravilla. El que hace tiempo los tiene a todos paseados. En esa cosa que le dicen camilla. El mutante, el mata cantantes. Chamaquito virtuoso que brilla entre los gigantes. Soy yo, de mi factoría el arquitecto. Y sí, soy yo, el del léxico perfecto. Letra madura no muy apta para inepto. Sí, soy yo, el musical insecto. Así me llaman, todos me odian. Al que todos le tiran y pocos apoyan. No me importa como quiera salgo a flote. Muchos he partido y hasta les he puesto un cote. Así que papi, no me sofoque. Que yo no tengo culpa de tu escocote. Mejor sigue escribiendo y que otro cante tu canción. Que con tu flow llama mucho la atención. No tengo que hacerte ni mención. Cuando te ready me avisa que... Dime si hay que meterle, que yo le meto a esto. Rápido, sin pretexto. Y si tú quieres meterle, todo el mundo aquí está armado. Sin pena lo dejamos tirado. Papi, yo sé meterle, tengo el control en esto. Tranquilo y olvídate el resto. Y no me hagas meterle, que yo sí estoy probado. Saco el mago y lo desaparezco. Llegó el invierno y va a ser mucho frío, nada extraño. Vuelve el huracán Arcángel haciendo daño. Llevo matando la liga un par de años. Sin disco, catalogado un fenómeno extraño. Ténganse bruto y la visión le empaño. Roncan de alto, pero ninguno son de mi tamaño. No confundo la altura con la grandeza. Yo soy Arcángel pa, para ustedes su alteza. Así que tranquilo y eviten que los falta. Saluden con respeto al nuevo monarca. Entre ustedes yo soy el que más resalta. ¿Tú sabes por qué? Porque papi, yo soy a la maravilla. Alias el mutante, soy yo. Sí, el mata cantantes. Ábranle paso al nuevo almirante. Protagonista de que muchos ya ni canten. Ahora soy yo quien rompe lo que quema. Brego mi finanza, también mi problema. Palo tras palo, tema tras tema. Pongo de recompensa mis cadenas. Dime si hay que meterle, que yo le meto a esto. Rápido, sin pretexto. Y si tú quieres meterle, todo el mundo aquí está armado. Sin pena lo dejamos tirado. Papi, yo sé meterle, tengo el control en esto. Tranquilo y olvídate el resto. Y no me hagas meterle, que yo sí estoy probado. Saco el mago y lo desaparezco. Ya, Arcángel la maravilla. El fenómeno. Flow Factory. La compañía. ¿Saben qué, colega? Si han durado aproximadamente 10 años en el anonimato, y ahora fue que vinieron a pegarse, no están en mi liga. No. Si sus éxitos han sido compuestos por otra persona, tampoco. No. Ah, y si no tienen dinero, mucho menos. No. Vaya. Las torres de control. Ajá. Yo no tengo problema con tener enemigos. Siempre y cuando sigan trayendo dinero, bienvenidos son. Vengan para acá que estamos ready para ustedes. Hey, tranquilo que seguimos a fueguillo, fumando purecillo con el papillo. Wix Black. Tranquilo que seguimos a fueguillo, fumando purecillo con el papillo. Wix Murder. Hey. DJ Black. El verdadero. Parallax. Underground. Hide. AD. Me copia.